público. ¿Preguntas? Sí, dime. Yo quisiera saber en esta discusión sobre la reforma pensional, ¿en qué medida entra la discusión sobre el salario mínimo? Si tiene alguna validez ahí o no tiene nada que ver a la hora de definir cuánto es lo mínimo que debe ser una pensión, porque de nada sirve dar pensiones si no van a ser suficientes para que una persona mayor de 60 años pueda vivir. Bueno, yo te agradezco que plantees esa pregunta porque creo que en Colombia tenemos una discusión mítica alrededor del mínimo. Lo he dicho muchas veces en clase, creo que Darío nos acompañó, aquí hicimos un seminario que se llamó Pensiones Humanas, Seguridad Social, y discutíamos ese tema. En realidad el salario mínimo, a diferencia de lo que corrientemente hemos asumido el significado de que tiene que alcanzar para una familia, aquí lo hemos convertido, hemos adoptado una visión miope alrededor del salario mínimo. El salario mínimo, la teoría dice, es un salario de enganche para gente joven que todavía no tiene experiencia, en el que su enganche a un salario bajo le permite a usted que la empresa lo forme, y una vez usted se forma, que adquiere experiencia, pero además obligaciones porque probablemente es en casa, tiene niños, etcétera, va creciendo. Aquí no, aquí hemos subido tanto el mínimo de manera miope, y les voy a decir, esto trae generalmente muchos problemas, pero ha sido una manera miope del sindicalismo y de las asociaciones de trabajadores de creer que tienen que hacer crecer el mínimo. Esa no es la manera, porque hemos condenado a las personas que comienzan ganando el mínimo, siguen ganando el mínimo a lo largo de la vida, y si logran 27 y más años, tienen una pensión de salario mínimo. Entonces creo que tenemos que hacer un tipo de legislación y de mercado y de instituciones laborales distintas. Aquí hemos todo vuelto al mínimo, entonces la pensión mínima es igual a un salario mínimo, entonces condenamos. Una historia muy linda sobre eso. Una de las motivaciones principales de la ley 100 de 1993 eran 300.000 ancianos indigentes. Las historias que contaban, todos ustedes no deben acordarse, pero las historias que contaban alrededor de esos ancianos era que nunca habían estrenado nada, que siempre habían usado ropa de alguien más. Tal era su grado, y ya eran ancianos. Entonces la reforma de la ley siempre pretendía tener para 300.000 de ellos una pensión. Resulta que la Corte recién salida a la ley 100 dijo, no puede haber una pensión inferior al mínimo. Y gastamos 10 años más tratando de moderar esa, porque no alcanzaba, pues, para el salario mínimo para todo el mundo. Y gastamos 10 años más sin darle protección a esos ancianos. Me encantaría que alguno de ustedes hiciera un trabajo alrededor de documentar eso. ¿Qué pasó con esos 300.000 ancianos que fueron el motivo de la ley 100? Y que gracias a nuestras disposiciones, todas de ellas garantistas, ¿sí? Como probablemente muchos de nosotros estuvimos de acuerdo, claro, es que menos de un mínimo, ¿cómo va a ser? Pues tenemos que fijarnos más en cuánto es que una sociedad puede pagar en términos de esas prestaciones, en lugar de volver protecciones garantistas impagables que terminan ni siquiera protegiendo en una cosa mínima a grupos especiales de población. Así te respondería. Entonces es muy importante, pero porque lo hemos entendido mal. Colombia ha tenido por varios años el salario mínimo en la región más alto. Sí. Hemos hablado de que es muy importante para que mejore el sistema pensional, que la base de cotización se aumente. Y las reformas que se han planteado, digamos, para disminuir la cantidad de información como los fondos o aumentar la mínima para que haya esa pensión. En términos de aumentar la base de cotizantes, ¿qué se ha propuesto desde el gobierno? La ley de formalización, el que pequeñas empresas que antes no declaraban a sus empleados porque les resulta muy oneroso desde ya entrar a pagar, por cada salario mínimo son como 70 70% adicional que tienen que pagar en términos de contribuciones para pagar los aportes a pensiones, a salud, a todo el resto de la parafiscalidad, es que esos pagos los hagan, por lo menos que una parte de esos parafiscales sean graduales. Se hagan en el primer año en que se establece una empresa, el 25, luego el 50, luego el 75, luego el 100, de tal manera que la empresa alcance a estar consolidada antes de tener que asumir el alto costo laboral que tiene esa área. Entonces, sí se han propuesto alternativas para enfrentar la informalidad, definida además por no tener seguridad social, es que aquí también tenemos un problema con esa situación. Bueno, aquí se habla un poco acerca de la reforma pensional, ¿sí? Pero también hay que ver que en Colombia, digamos, el desempleo, la tasa de desempleo es alta. Entonces, digamos, es como jugar, o sea, es jugar como dos juegos a la vez. Estamos jugando con desempleo y estamos jugando con reforma pensional. Diría que no podemos empezar a pensar en una reforma pensional sin primero solucionar el problema del empleo que hay en Colombia. ¿Qué podríamos hacer en ese caso en esta ocasión? Sí, no, usted tiene razón en plantear eso. Si no hay empleo, es poco probable que podamos aumentar. Mire, lo que pasó fue que esto no solamente Colombia, muchos países de América Latina nos montamos en una historia que no reconoció la dualidad de nuestras economías. Entonces, un sector formal que podía hacer cotizaciones, que podía tener beneficios, y un sector que vivía al margen de todo eso, que nunca formó pensiones. Entonces, hoy tenemos la tarea doble, que es hacer bien el sistema pensional, pero arreglar eso que ya nos quedó desarreglado y que va a requerir asistencia, y eso vale. Eso es plata, eso es reformas orientadas a eso. Entonces, cuando uno oye aquí gritar a los estudiantes de que la educación pública tiene que ser gratuita y no sé qué, yo digo, ¿sí será que eso es la prioridad, digamos? Me pregunto, digamos, en el orden de prioridades que tienen estos países cuando tienen restricción de recursos, vamos a pensar primero, ¿qué es primero? Como tú lo has planteado, ¿hacia dónde debemos dirigirnos para hacer en orden las cosas? Todo no lo podemos hacer al tiempo. Sí, como en una familia, no todo se puede tener al tiempo, entonces se va adquiriendo por partes, pero uno, si es orgánico, si es hecho de manera coherente, trata de hacerlo prioritario al comienzo y luego va descendiendo. Entonces, así mismo el país, pero no pareciera por los debates que estemos tratando de dar ese orden de importancia. Yo aprovecho aquí para decirles algo y agradecer de una vez a David y a Darío por la invitación. Y es que yo no siento la academia, ¿sí?, excepción hecha de este foro, de este específico donde está, debatiendo estos temas. ¿Sí? Planteando, es decir, acompañando voces de técnicos, ¿sí?, en la tarea de pasar estas reformas, que a los únicos que les va a traer beneficios es a ustedes y a sus familias. Entonces uno dice, ¿por dónde está la academia que no la sentimos en ese lado? Los congresistas dijeron, no, nada de reforma pensional, eso no se va a hacer nada. Y ahí no había nadie, ninguna voz de ningún académico que dijera, un momento, eso no, está el gremio que dice es muy importante, están dos o tres técnicos por ahí miedosos que dicen, pero si es que eso hay que hacerlo. Pero la fuerza de la academia, que no es solamente estos foros, sino es que escriba cosas, ¿sí?, planteé, no la veo. Entonces, quería también como terminar esto diciendo, haciéndose llamado de atención, porque hay que buscar cuáles son esos canales, si es que han existido, si es que no. Yo me he hecho esa pregunta en los últimos 6 meses de manera recurrente por ese tema. Tal vez por eso Hernán me dijo, tiene que venir porque usted ha estado criticando lo que nosotros hacemos. Claro, aquí pongo la carta y lo sustento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Olga Lucia, por tu intervención. Bueno, yo entendí dos cosas porque no conocía nada de pensiones hoy. La primera cosa es que cuando hablamos de sistema pensional, el paquete chileno no es necesariamente malo, al contrario. Y la segunda cosa que Olga Alicia dijo es que el continente ya no es tan joven en general, y cuando yo veo esta hora de vida, Darío Maldonado tampoco, no es tan joven. Entonces, yo desafortunadamente avisé temprano, tengo que ir. Yo tengo, antes de que se vaya Olga Lucía, algo que ya le dije a ella, pero yo tengo que defender un poquito la academia. Soy el único que todavía, de la presentación, que todavía está dedicado a ser profesor. Y yo sí tengo muy clara una razón por la cual no nos estamos metiendo en esto. Sí, y estaba hablando con los dos que andan a sus fondos al principio, y es porque no tenemos datos. Entonces, yo sí creo que tenemos que, para que la academia, con los cambios que ha tenido la academia en Colombia en los últimos 10 o 15 años, en que estamos produciendo y trabajando de forma distinta que lo hacíamos hace 15 años, ¿sí?, para que nos metamos necesitamos datos. Bueno, yo no me puedo ir rompiendo el protocolo sin contarles que ya acabé de contestar. Les dije que lo invito, ¿sí?, los invito a todos a que vean cómo hicimos los primeros datos en materia de pensiones. Eran unas hojas Excel así, en donde había algo de base y algo inventado, supuesto, modelado, etcétera. Porque no está, no. A ver, voy a decirlo de manera fea y me perdona. La academia no puede sentarse a esperar que le lleguen los datos, porque no le van a llegar, porque hay muchos intereses alrededor para que esos datos no lleguen. Entonces toca empezar a ir construyendo, pidiendo pedacitos, porque no van a llegar, aquí no van a llegar, así como no van a llegar y les van a decir tome y estudien estos datos. Entonces hay que exigirlos más. Yo entiendo ese tema, yo lo entiendo. Sí, rompí el protocolo. Suena muy bien. Gracias, Olga Lucía. Tengo una pregunta. Hay dos puntos que yo quiero poner en perspectiva en tu presentación. Hay uno, tú dices, no sabemos bien cuál es el impacto del sistema pensional sobre el mercado laboral y viceversa. Y al principio tú proponías una idea, era desconectar el sistema pensional del mercado laboral. Pero no tendrías miedo en este caso, todo el resto igual, que eso desmotiva aún más a la formalización de la economía. No, al revés, yo ahí lo que estaba pensando es, hagamos un lump sum transfer. Por eso, si tú trabajas siempre en el sector informal o siempre en el sector formal, al final tienes la misma suma. Ah, ok. Eso puede desmotivar a la formalización, ¿no? No, es extraño porque al mismo tiempo eso lo vas a usar para bajar tasas de impuestos, entonces no me queda claro. Sí, ya no necesitas plata para ese sistema. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Hay preguntas? También están aquí Luis Felipe y Carlos de Asofondos, que también pueden atender preguntas que habrían querido hacerle a Santiago. Pues esto más que una pregunta es como un comentario. Digamos, otra cosa que también se podría pensar es como se han hecho algunos esfuerzos en mejorar como la eficiencia de los fondos, entonces, como carteras de inversión de alto riesgo, de riesgo medio y bajo riesgo, pero aún así las personas, digamos, que cotizan en el sector privado, estas personas no saben cuál es el fondo que brinda mayor rentabilidad. Y como la prima, como la rentabilidad de esos fondos, o más bien las ganancias de esos fondos, están sobre como una prima del monto que cotizan las personas, sino sobre la rentabilidad, pues digamos que las personas van, cotizan, pero no saben qué empresa está dando mayor rentabilidad. Y las empresas como no ven que a las personas no les interesa eso, porque no hay información, pues simplemente no como que... o sea, hacen caso omiso ese lado y también se está perdiendo eficiencia por ese lado, ¿sí? Porque puede que, que el gran monto de la población esté en una de las compañías de pensiones que no está dando la mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces también hay como un problema de información de las personas y eso genera pues también como ineficiencia. Pues ese fue un tema que se discutió mucho ahorita, digamos, en toda la reglamentación de reforma financiera. Y es, usted tiene una población, 85% de la población afiliada menor a 2 salarios mínimos, es una población que de por sí no tiene una educación financiera, pues digamos, no tiene educación financiera para nada. Entonces, ponerlo a escoger entre un fondo agresivo, moderado y conservador es bastante complejo, digamos. Una persona que entre a un fondo conservador desde los primeros años de vida prácticamente está perdiendo la posibilidad de jubilarse o va a perder muchos puntos en tasa de reemplazo. Esto, hay muchos mecanismos y digamos que precisamente se crearon mecanismos de default en el momento en que la gente no elija, digamos, el gobierno por medio de sus decretos y de la normatividad tiene que guiarlos de cierta forma hacia la elección. Y por el otro lado, eso mismo también se refleja en exactamente lo que usted está diciendo. Hoy en día, ¿cómo elige la gente su fondo de pensiones, su AFP? La elige por servicio, no la elige por rentabilidad. Siendo que si tiene 50 básicos de aquí a 40 años, pues eso va a tener unos efectos significativos, muy significativos en la tasa de reemplazo. Pero eso es un tema, digamos que sí es de sistema pensional, pero es un tema que es muy complejo en todo el mundo. Y creo que la forma de corregirlo puede ser por medio de estos esquemas, digamos que la misma regulación esté guiando a los mismos afiliados, porque no lo va a corregir. Es un poco lo mismo que la informalidad, esto no lo va a corregir porque va a tener siempre va a tener una población que va a ser mal educada financieramente. Pero estamos de acuerdo, eso digamos que genera una distorsión fuerte. Lo otro, digamos, yo quería hacer un comentario pues de lo que estaba hablando la presentación anterior, y es qué sistema es mejor que el otro es imposible de definir sencillamente, y era un poco lo que estaba hablando el doctor Montenegro, y es cuáles son los supuestos que usamos. Si yo uso un supuesto de tasa de rentabilidad y de tasa de descuento del 7%, claramente va a ser el mejor. Pero usted sí puede saber, una persona con un ingreso con un perfil particular, ¿a dónde lo va a ir mejor? Yo la verdad no puedo saber. Es decir, digamos, yo puedo saber claramente hoy que una persona de ingresos bajos, que normalmente va a acceder a los beneficios, a los sistemas de solidaridad, es mejor el régimen privado, sencillamente porque tengo un parámetro diferente, que son 150 semanas de 1150 semanas en el privado y 1175 en el público, que van a ir incrementando. Pero sentarme a decir cómo me voy a pensionar, cuál va a ser mi tasa de reemplazo, es mejor en el público o en el privado, es un tema sencillamente de el valor esperado de la pensión lo puede conocer, pero depende totalmente de la tasa de reemplazo y la distribución la puede conocer. O sea, es un problema financiero, claro, pero como el mismo de cuando usted hace una inversión en un banco. Claro, pero todo es un tema de pues digamos, es decir, cuando yo me siento a definir los parámetros del sistema público, también hago unos supuestos y asumo que estos supuestos son los que, pues son mis supuestos, los supuestos que se van a dar y deberían estar equilibrados con los del sistema privado. Pero entonces, en últimas, hoy yo me siento, es imposible determinar en qué sistema, pues aparte de algunos que están en fase de transición, es imposible determinar qué sistema es mejor para cada uno de los afiliados. Hay otro problema, saber si cuál es el mejor sistema depende de la versión al riesgo de la gente. Entonces, yo creo, es más un aspecto de diferenciación horizontal, donde hay un sistema que es mejor para algunas personas y un sistema que es mejor para otras, que decir que este sistema es siempre mejor para todo el mundo. Entonces, es exactamente mi punto. Yo lo mismo que digo, o sea, como cualquier inversión financiera, las dos son dos inversiones financieras. Y usted sí puede ir a usted mismo pensar en dónde meto yo mi plata, en qué tipo de banco, en qué tipo de papeles. Estoy haciendo lo mismo con esto, pero es que aquí no sabemos eso tampoco. De acuerdo, pues digamos, sí, hay ejercicio. Último punto, y es en cuanto a anualidades, y aquí es también muy importante el salario mínimo, y pues David lo sabe mucho mejor. en Colombia digamos, todo el esquema de anualidades en parte no se ha desarrollado también, porque hay un riesgo enorme para las compañías de seguros. En el momento que adquieren una anualidad también están adquiriendo un riesgo político muy fuerte, que es el riesgo de incremento de salario mínimo. Se puede valer toda la plata del mundo, estamos hablando de un incremento de salario mínimo de 1.5% por encima de la inflación, podemos estar hablando del 25% de costo superior de una anualidad. Entonces eso también, digamos, hay demasiadas distorsiones que hay en el mercado y pues, todo eso se ha venido discutiendo. Pero pues, no sé, los antecedentes de los reformas afectan, vienen afectando más a la parte laboral con el aumento de la edad para como mínimo. Como para pensionar, ¿cierto? Pero también para el aporte que tienen que dar a la reforma mensual. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Aumentar o atraer la edad o igualar la edad para un hombre y una mujer en el como mínimo para pensionar? No, pues eso sí, mejor dicho, es que ahí hay. Pues mejor dicho, ahorita solo están hablando de edades, sencillamente porque el tema de cotizaciones pues no se puede tocar, porque el gobierno está enfatizado, pues digamos, una de las líneas del gobierno es formalización. Entonces tocar el tema de cotizaciones es incrementar los costos no laborales, pues no salariales, entonces pues finalmente va a tener unos impactos fuertes en formalización. Realmente uno puede ajustar el sistema por cambiando cualquiera de los parámetros. Edades, puede cambiar tasas de cotización, puede cambiar tiempos de cotización, puede cambiar tasas de reemplazo, cualquiera de los parámetros finalmente va a tener el mismo efecto. El tema es cuáles son los efectos secundarios que va a tener ese cambio en parámetros. Pero realmente el sistema se puede ajustar por cualquier lado. Es exactamente lo que pasa en el sistema privado. En el sistema privado lo que yo estoy diciendo es, mire, si usted cotiza 5 años más, le va a subir su tasa de reemplazo. Pero si decide jubilarse antes, entonces su tasa de reemplazo va a ser más baja. Entonces, si decide jubilarse a los 70, sencillamente yo ya no le voy a tener que soportar su pensión durante 25 años, sino se lo va a tener que soportar durante 17. Entonces, sencillamente su pensión va a ser más alta por eso. Ahí, en últimas, la persona está definiendo su parámetro. Pero pues lo que le digo, o sea, digamos que es una combinación de todos los parámetros lo que habría que cambiar. Hay unos que son intocables, hay otros que pues que tienen efectos secundarios muy fuertes, pero un poco lo que estaba diciendo y que es la presentación del doctor Montenegro es, esto no es tanto un tema de cambio de parámetros, sino es un tema mucho más grueso del sistema pensional, en el cual, digamos, así cambiemos todos los parámetros y hagamos esto sostenible, estamos dejando al 75% de la población sin pensión. Y no lo estamos dejando porque quieran, sino porque hay un sistema laboral, pues un mercado laboral totalmente informal, y eso tenemos que reconocerlo, y eso lo tiene que reconocer de alguna forma el sistema pensional. Mi pregunta más bien va dirigida hacia cómo hacen que ustedes sacan la información de cuántas personas están cotizando con el mínimo, sabiendo que muchas personas que eventualmente ganan mucho más que el mínimo, eso no debería cambiarse para que así mismo se sustente el sistema de pensiones de Colombia, porque si una persona gana tres veces el mínimo y cotiza el mínimo, esas tres, si pudiera cotizar sobre lo que realmente está ganando, podría sustentar fácilmente un déficit y disminuir las cifras. No, claro, o sea, eso es un tema, digamos, de evasión prácticamente, pero en el sistema público sí, claramente, digamos, o sea, hay gente que cotiza por el mínimo y sencilla, y como usted le hace el cálculo de la pensión solo con respecto a los últimos 10 años, muchas veces las sendas salariales, digamos, son mucho más empinadas en los últimos 10 años y son mucho más altas en los últimos 10 años, y ahí hay un subsidio muy fuerte del Estado, y eso normalmente pues, digamos, le ocurre a las personas de altos ingresos. Eso, ya hay una reglamentación intentando evitar eso, que es, usted ya no puede tener un ingreso variable deducido, pues, que no se tenga en cuenta como salarial mayor al 40% de su ingreso. Eso quiere decir que si usted está cotizando por el mínimo máximo, podría tener un ingreso adicional de 40% del mínimo. Pero eso es un tema de evasión que claramente ocurre, y ocurre en el sistema pensional, ocurre en el sistema de salud, que es aún más grave. Y pues esos son temas que toca ir corrigiendo, corrigiendo gradualmente. Eventualmente, los modelos, que un modelo que conozco, pues el canadiense, es bastante eficiente en el tema de pensiones. Ellos recaudan la mayoría de los impuestos desde el salario, así ellos, el gobierno puede administrar estos recursos y garantizar eventualmente a toda la población una pensión. Pues lo certeza es que cuando ellos recaudan estos recursos, es demasiado alto el recaudo, es cerca del 40%, algo así. El resto es libre para gastos varios, y el gobierno se enfatiza en garantizar salud, pensiones, educación, universidades, todo este tema. Entonces sería un modelo interesante para poder, pues, por tratar de mirar qué tan viable es en la economía colombiana aplicar un modelo similar. Claro, es que además, digamos, hay dos tipos de modelos. Usted puede irse a un modelo de cobertura universal, o un modelo como el que tenemos los países, pues la mayoría de Europa y América, y es mantener el ingreso durante los últimos años. Entonces, cuando se da un modelo universal, normalmente lo que usted está garantizando es un ingreso mínimo vital para toda la población, y pero digamos ahí también pues toca revisar todo el tema de incentivos, porque tampoco es tan claro cuáles son los incentivos a cotizar para las personas de altos ingresos. Pero sí, pues, o sea, digamos que la reforma pensional en la discusión tiene que haber toca comenzar a considerar todos los sistemas y todas las experiencias mundiales, y eso es, pues, creo que es claro para todo el mundo. Sobre la educación financiera, las personas, en pocas palabras, quienes trabajan formalmente tienen pensión, quienes no, y pues el gobierno ha implementado pues ciertas reglas para que la gente formalice, pero entonces el hueco la ausencia de un programa de educación financiera porque aún no se ha desarrollado, porque la persona cotiza, pero como decía también Darío Maldonado, hay mucha desinformación y también otra persona. Entonces, ¿por qué no se genera, aparte, listo, usted trabaje, pase el aporte, pero también un programa para que la gente se eduque? No, porque también sí. Pues el problema aquí la falla ha sido la información que uno tiene. Yo, por ejemplo, todavía no sé en qué voy a invertir mi plata cuando ya tenga 60, bueno, pues cuando vaya a hacer un aporte a la pensión. Entonces yo pienso que también la cultura empieza desde acá, y también la gente que ya no aporta, pues bueno, se le informa de esta manera para que pueda sabernos qué hacer, porque pues está sola y no tiene quien le apoye. ¿Cómo se maneja esa parte? Un programa de educación financiera enfocado a las pensiones. Porque aún pues, no se ha visto. Ustedes tienen. Mira, hay dos puntos. Hoy en día hay un programa de educación financiera fuerte manejado por el Banco de la República. Lo que pasa es que es un tema bastante complejo, y es una población que pues, mucha ni siquiera tiene educación superior, entonces la educación financiera es compleja. Lo otro es, y ya lo había mencionado Olga Lucía, es la coexistencia de los dos sistemas ya hace que la población afiliada se interese un poco más por los sistemas. Y lo que se ha visto en Chile, y hablando digamos con las asociaciones de fondos en Chile, es que la creación de multifondos, si bien al principio digamos es bastante tímida y los afiliados, la elección de afiliados es muy tímida al inicio del sistema, esto también hace que el mismo afiliado ya por tener que elegir, o sea, la elección es mucho más fuerte. La elección ya no es yo escojo entre 5 AFPs o 6 AFPs que me están dando rentabilidades muy cercanas y realmente yo escojo por servicio, sino yo ya voy a tener que tomar una decisión que va a afectar mi pensión. Entonces los mismos esquemas ya generan un mayor interés de los afiliados en el sistema pensional. Esto digamos que es un tema muy grueso, y ahí ya todo, pues las AFPs han tenido que desarrollar todo un plan de educación financiera para para este tema de multifondos, para el comienzo de multifondos, pero es un tema muy complicado sencillamente por el nicho de población que uno está pues, el nicho de población objetivo de los afiliados. Lo que estaba hablando ahorita, el 85% está por debajo de los salarios mínimos, parte no tiene educación superior. Entonces ya venir a hablarle de educación financiera y venir a hablarle de mercado de capitales es un tema bastante complejo, pero es algo que ya está, digamos, la superintendencia está exigiendo a las administradoras, y el mismo sistema ya requiere que el afiliado comience a interesarse mucho más en estos temas. Asociado también a la educación financiera, pues es evidente que la gente no confía actualmente en el sistema de pensiones, y también es una cuestión de credibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay al nuevo modelo o las nuevas como ideas de las reformas que se hacen para mejorar el sistema actual? Y como el que están trabajando ustedes para como, porque digamos el común de un colombiano es pensar, yo voy a dedicar mi trabajo y me voy a asignar determinado porcentaje de mis ingresos a largo plazo, a esperar un tiempo, cuando el familiar mío del lado me está diciendo no confíe en eso, porque es que yo llevo no sé cuánto tiempo pagando y nada que me sale, no me pagan, no me cumplen. Entonces, con respecto al sistema actual, ¿qué diferencias ustedes están generando para el sistema que se ve a futuro del sistema de pensiones? Pues a ver, lo que yo he visto en opinión pública es que, o sea, la opinión es que nadie se va a jubilar en el país. Y el tema es sencillamente un tema de cobertura, sino que se ha generalizado. Entonces, y es más, cuando yo me siento a hablar con alguien, todo el mundo me dice, oiga, yo sí me voy a jubilar. La verdad es que normalmente, digamos, uno ve, nosotros tenemos la población afiliada dividida por centro salarial, digamos, por deciles de ingreso, miramos densidades de cotización, y lo que vemos es una persona que está en la formalidad, normalmente siempre es formal. Es decir, si bien la primera senda de ingreso, pues digamos, aquí estamos hablando del 30% de ingresos más bajos, cotiza en promedio 30% del tiempo. Es decir, que si uno si fuera al promedio no se jubilaría nunca, porque necesita cotizar 23 años para entrar a los sistemas de solidaridad, y si está cotizando el 30%, entonces eso quiere decir que va a tener una vida laboral de 73 años, entonces jamás se va a jubilar. Sin embargo, lo que vemos es, tenemos una distribución en la cual 30% de la población cotiza continuamente y cotiza toda la vida, y el otro 70% de la población, estoy hablando de la población de menores ingresos, no cotiza nunca. Entonces, y eso se ha generalizado, digamos, para eso, pues, o sea, creo que esto sencillamente es un tema un poco de responsabilidad de prensa, y es un tema de que pues, la misma industria comience a generar confianza, pero pues también es un tema complejo, y es un tema también, es exactamente el mismo tema, y es un tema de no conocimiento, de falta de conocimiento del sistema y de falta de conocimiento de cuál es la realidad. Hay también, digamos, ciertas confianzas al régimen privado, y hay una cierta desconfianza sencillamente porque, o sea, todo en últimas termina siendo desconocimiento. Mucha gente habla de qué pasa cuando se quiebra una AFP, esto es un patrimonio autónomo, entonces realmente no va a haber ningún detrimento en los recursos del fondo. Pero pues es un tema que estamos trabajando desde el gremio, desde la industria. Creo que es el tema más complejo que tenemos, y lo que le digo, o sea, digamos, ya con estos esquemas la gente comienza a interesarse mucho más en cuál es el sistema pensional. Ya cuando la decisión es un poco más compleja, la gente comienza a aprovechar esto, y yo creo que esto, pues el esquema de multifondos sí puede generar una mayor educación financiera por parte de los afiliados. Pero pues lo que pasa es que estamos hablando de 15 millones de afiliados, o sea, la fuerza de ventas de una administradora grande puede ser de 4.000 personas. Entonces, también, digamos, el monitoreo de esta misma fuerza de ventas es un tema complejo, y por eso también hay una responsabilidad muy alta de la regulación, para que las decisiones estén muy acotadas, las decisiones de los afiliados estén muy acotadas. Gracias. están ustedes. Me gusta estar parado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del aumento por parte de las empresas en cuanto al contrato por prestación de servicio? O sea, es un problema que hay que mirar en cuanto a pensiones, porque disminuye, obviamente, que disminuye como la base de cotización de todos los pensionados. Sí, pues en últimas, digamos, todas esas, pues en últimas todas las reformas de flexibilización del empleo generan algún costo en los beneficios de los trabajadores, pero creo que en este caso el contrato por prestación de servicios, pues lo que está haciendo es que el empleado asuma los costos de pensión, pero no es que esté reduciendo la tasa de cotización. Es decir, la tasa de cotización va a ser exactamente la misma, lo que pasa es que el ingreso del empleado va a ser inferior con respecto al costo de la, digamos, la proporción ingreso empleado costo de la empresa, pues va a cambiar totalmente y el empleado comienza a asumir el 100%, pero no es que cambie. Es decir, un empleado que se gana $1,000,000 va a seguir cotizando sus $160,000 a pensiones, no va a tener una reducción en esto. Muchas gracias a todos por sus presentaciones, explicaciones, preguntas. Bueno, un aplauso colectivo. En nombre del Semillero de Investigación y de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, quiero agradecer a los panelistas del día de hoy por acompañarnos, a David Bardet y a Darío Maldonado por apoyarnos en la realización del evento, a Giselle Vesga, a Paul Rodríguez y a Carlos Salamanca por el compromiso y el trabajo para la realización de este, y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que sigan participando en estos eventos. La Federación Nacional de Estudiantes de Economía realiza conversatorios como estos en diferentes universidades y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.